colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, tomar un derecho dentro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente... Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llegó Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Muy buenos días, platenses, amigos y amigas. Aquí estamos con una nueva emisión de Señal de Base, pensando un poquito los temas de hoy, de esta mañana, que realmente vamos a hablar de cosas que nos gustan, nos interesan y bueno, nos trascienden a todos básicamente porque tienen que ver con las voces de nuestros colegas, nuestros trabajadores y trabajadoras de prensa, los conflictos gremiales, esas cosas que están todos los días, que no tienen voz en los medios hegemónicos de comunicación y que bueno, hoy las vamos a tratar aquí en Señal de Base. Aye, tenemos un programa cargadísimo. Bueno, uno de los temas que vamos a tratar hoy tiene que ver con pensar el rock y el periodismo platense. El rock platense tiene una identidad y también es una entidad en esta ciudad. Siempre se caracterizó por ser un espacio que dio gesta a los primeros bastiones de la cultura hippie, de la contracultura rockera también, que es básicamente autogestiva e independiente. En este momento hay un montón de periodistas que se especializan en el tema y que, digamos, dan cuenta de la cantidad de bandas que hay en la ciudad, que ya lo vienen haciendo hace muchos años, digamos, que dan cuenta también de la cantidad de sellos discográficos independientes, de las nuevas productoras que están saliendo, y que dicen que es la nueva cuna del rock indie, la ciudad de La Plata, a partir de los años 2000, digamos, ya se empieza a pensar que es realmente la cuna del rock indie en esta ciudad. Para esto vamos a, para poder pensar este estrecho vínculo que hay entre el rock, el periodismo y todo el desarrollo que se viene dando hace, te diría, más de 40 años en esta ciudad, vamos a hablar con Oscar Jalil, que es periodista, que también es el autor del libro de Luca Prodam, Libertad, Divino Tesoro, que básicamente es un compañero esencial para la movida rockera de La Plata. Él trabaja en FM Universidad, que es una de las radios que más voz le da a las nuevas bandas, a las bandas incipientes platenses, y es uno de los hombres que, digamos, más la agita, ¿no?, en el rock local para esto, para dar visibilización, para instalar nuevas voces, para dar a conocer cómo viene toda la movida del rock platense. Y después vamos a tener un colega, un compañero, amigo, que también trabaja en Radio Universidad de La Plata, acá en el piso de visita, es Augusto de la Chiesa. Él también es redactor del Indie Hertz, que es el portal diario de música de Buenos Aires. Él es conductor, productor y es un fanático, fanático de las bandas locales y que siempre está a la orden del día para tirarte el nuevo dato. Otro tema que vamos a estar tocando tiene que ver con los medios públicos. Continúa o más que nada, más que continúa, se empieza a desarrollar un debate que hace muchísimos años que está, pero que con este nuevo contexto político tiene otro cáliz y otro otro espesor, que tiene que ver con el debate de cómo tienen que ser los medios públicos, cómo tienen que trabajar, cómo se puede mantener la autonomía y la línea editorial, una línea editorial de calidad y autónoma en los medios que son del Estado. Y en ese sentido, bueno, estos conflictos que tienen que ver con los medios públicos tienen su correlato en algunos medios que todos, obviamente, los trabajadores de prensa conocemos y que son nuestros insumos a la hora de trabajar también. El pasado lunes, por ejemplo, a las 19 comisiones internas y de los trabajadores de Radio Nacional, de la TV Pública, de la agencia Telam, realizaron un pronunciamiento en defensa del carácter público, plural, democrático de los medios que gestiona el Estado, sobre todo ante el evidente avance de políticas gubernamentales que pareciera que, más que generar diálogo, como muchas veces escuchamos en los medios hegemónicos, quieren hacer todo lo contrario. En nuestra ciudad de La Plata, compañeros y compañeras de Radio Provincia, ayer viernes, realizaron un paro de 7 horas con permanencia en los lugares de trabajo, y el lunes van a hacer una radio abierta en defensa de la autonomía de este medio por mejoras en las condiciones de trabajo, reclamando el pago a los trabajadores contratados que no cobran desde enero, porque hay una realidad que no solamente tiene que ver con los medios, pero que se ve en todos lados, pero en los medios es como muchísimo peor por la cuestión ética que tiene que ver con esto, de que los funcionarios hablan de la transparencia, hablan de cómo tienen que ser las condiciones de trabajo, y a veces el Estado es el primer precarizador. Y eso en los medios se ve muchísimo, muchos compañeros que todavía pasan los años y siguen facturando. Para eso vamos a estar hablando con compañeros que nos van a hablar de medios públicos. Bueno, y otro de los temas que vamos a tener esta mañana en Señal de Base tiene que ver con el conflicto que desde hace meses viene sosteniendo los trabajadores y las trabajadoras del multimedio Clarín, del grupo Clarín, que tiene que ver con la reivindicación de sus derechos laborales. AGEA, que es la empresa editorial dueña del diario Clarín, Arte Gráfico Editorial Argentino, viene sosteniendo distintas medidas de fuerza en relación a evitar los retiros voluntarios y exigiendo que se cumplan con los convenios colectivos de salariales de prensa dentro del grupo Clarín y también en AGEA. Para eso, digamos, han desarrollado distintas medidas de fuerza que van desde el quite de firmas adentro de las publicaciones del medio, así como también paro con permanencia en los lugares de trabajo durante 2 horas o más. Y bueno, en este momento vamos digamos, vienen sosteniendo distintas medidas de fuerza, como decíamos, y queremos conocerlas y conocer cuál es la situación desde adentro, que es un conflicto que viene sosteniéndose, diríamos, tiene una larga, larga data, digamos, ¿no? Porque recordemos que en el año 2000 Clarín ya había echado a 117 trabajadores, incluida también la Comisión Interna y la Junta Electoral. Y recién, a partir del año 2012, la Comisión Interna de Clarín empezó a recomponerse luego de una ausencia absoluta de la UTBA adentro del medio, digamos, Clarín, con lo cual ahora nos interesa saber en qué condiciones están los trabajadores, de qué manera se articularon con el nuevo sindicato Cipreva, y para eso vamos a estar conversando hoy con Francisco Rabini, que es el delegado gremial de AGEA, Arte Gráfico Editorial Argentino, y también representante gremial del sindicato Cipreva. ¿Hoy sorteamos algún libro, Aye? Hoy sorteamos el libro para seguir hablando de rock platense. El periodista con el que vamos a estar hablando sobre rock nacional y cómo se cubre el periodismo ha sido muy amable con nosotros y nos ha cedido amablemente un libro. Este es el libro de Oscar Jalil. Lo que vamos a sortear es ese libro. Oscar Jalil, Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Este libro que es hermoso, ya hay muchos acá que se están anotando. ¿Yo me puedo anotar aunque sea con nombre de fantasía? No, vos no podés, pero no, vamos a mantener un mínimo de transparencia, por favor. Así que vamos a estar sorteando este libro de Oscar Jalil. Los que quieran anotarse, como siempre, Twitter, numeral, libro CTP por Facebook, Colectivo de Trabajadores de Prensa, o nos escriben, nos llaman, como quieran, pero anótense porque el libro está muy bueno. Buenísimo. Bueno, hoy a la mañana el equipo está casi, casi completo. Le vamos a mandar un gran saludo a nuestro compañero David Barresi, que no puede estar con nosotros, pero seguramente nos debe estar escuchando. En piso, Diego Cisternos, nuestro operador, Luciano Giorgetti, Estefanía Velo, Virginia Ilarucci, todos en la producción. Y hoy tenemos la incorporación flamante de Lucio Garriga, que va a empezar a acompañarnos proponiéndonos un espacio, una sección de internacionales, periodismo internacionales, a partir del próximo sábado. Y bueno, damos comienzo a esta nueva emisión de Señal de Base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. A mí me encantó tocar con Peter Gabriel. Lo que no me gusta mucho es ese dejo, no sé cómo decirlo, que queda después, ¿no? Como que ya está, ¿viste? Digamos que mucho hablar de la historia pasada no te da alegría. Sí, no es que no me da alegría, no me gusta el cholulaje. Por Peter Gabriel. Claro, ¿viste? Claro. Basta, el otro día un periodista me preguntó, ¿qué importante fue para vos tocar con Bob Dylan? Dije, pero yo no toqué con Bob Dylan, yo fui telonera de Bob Dylan. ¿En qué me hablas? Bueno, pero fue muy importante para tu carrera. No, para nada, ¿de qué me hablas? Creo que lo que más me ha molestado es tener que contestar la misma pregunta todo el tiempo con relación a si los redondos y sus estéreos. Y me resulta tan cansador, porque parece ser como una especie de cosa que pasa por un lugar en donde yo no logro entrar. O sea, definitivamente la razón por la que estoy haciendo música tiene muy poco que ver con ser antagónico con algo, aunque tengo que reconocer de que a veces hay que ponerse en esos lugares. Es decir, de alguna manera Soda Stereo cuando surgió era un poco una respuesta también al tipo de música que se escuchaba en ese momento. A mí, independientemente de que él haya elegido una letra mía para hacer una canción, de que nos hemos cruzado de arriba en el escenario y algunas veces afuera, pues la verdad es que no fue amigo mío, digo, he estado con él y tengo la apreciación que tiene la gente de que ha sido un personaje importantísimo, que si yo tengo pocas opciones, una era Manal, la otra fue algo de Pescado y después Sumo, creo para mí fue una banda de puta madre. Una mujer atrás. ¿Cuántas cosas, entre comillas, va a ser Sumo de aquí a la eternidad? Bueno, yo me voy a morir dentro de poco, que va a ser muy bueno para los diarios, porque van a poder poner una notita, viste, con la crucecita negra. Y después los otros, no sé, ¿qué le van a hacer? Pero ya hay próxima. No, vamos a hacer cosas. Sí, claro, ahora vienen todos los shows después que sale el disco. Hay posibilidades, viste, de ir a otros países, pero nosotros somos muy, muy vagos, te digo, todos. O sea, no somos chicos que quieren llegar a ser estrellas. Yo ya me viví toda una vida antes de ser una estrella de rock, entre comillones, comillitas y comillas. Está mareada. Recuerdo, no sé, alrededor de Suéter, y de ahí creo que tú apareciste en los Twists, sí, y después sí. Ya Charlie, y digamos, fue como pum, pum, pum, las cosas se te dieron. Sí, fue así, yo arranqué con Suéter, o sea, las primeras veces que me animé a subir, estaba con Miguel, que reímos mucho con Zabaleta en ese episodio. Miguel Zabaleta, de esos... cantante de Suéter, sí. Uno de los grupos bien ochentas. Bueno, eras como la novia. Sí, no era como, era... Eras la novia. Sí. Y ahí alternabas la fotografía Alternaba la foto, no, no alternaba nada, yo era fotógrafa, yo no me animaba a cantar delante de mi madre. Perfume de mujer sobre la cama, sobre los bares, Hermoso, hermoso disparador, que ha armado nuestra compañera Virginia Larucci sobre rock y periodismo y este lugar tan finito, ¿no? En que si somos periodistas, si nos encanta el rock o si somos músicos y hacemos periodismo de golpe en distintas emisoras o las dos cosas, qué sé yo, porque es una pasión sin lugar a dudas. Y acá en la ciudad de La Plata hay una FM que hace muchísimos años viene difundiendo y desarrollándose como una emisora central a la hora de dar a conocer todo este auge de rock, todas estas nuevas bandas, todas estas nuevas voces de jóvenes que ensayan en lugares chiquititos, que vienen sosteniéndose de forma muy independiente, que crean sellos, que sacan sus propios discos de forma autogestiva. Hay otros medios, por ejemplo el diario El Día, que también ayuda mucho a la instalación y que se conozcan estas nuevas bandas, que es el suplemento joven que se viene haciendo hace muchísimos años. Pero bueno, la historia de la difusión, la historia de dar a conocer toda esta producción musical local que generó hito, que generó bisagra, porque tiene una identidad muy propia, muy autogestiva, muy independiente, viene de larga data, ¿no? Porque, digo, me quiero olvidar de programas radiales centrales como, qué sé yo, Tómalo con Calma, Radio Vértice, el suplemento Long Play, que también sacaba en algún momento. De Garage. De Garage, claro, de Garage. Que ya no sale más. Que ya no sale más, pero que salió durante 8 años. Sí. Bueno, hay un montón de compañeros y compañeras que se encargan de la difusión de toda esta nueva producción, pero hay un compañero que es un agitador realmente de las bandas rockeras platenses desde hace mucho tiempo a través de su programa en FM Universidad, que es Oscar Jalil, que es autor también del libro de Luca Prodan y que en este momento está con nosotros al teléfono porque está en Monte Hermoso, justamente porque esta noche presenta su libro. Oscar, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Paula Bonomi te saluda, Yelén Vázquez. Hola, Paula. Muy bien, ¿cómo estás vos? Todo bien. ¿Está lindo el día en Monte Hermoso? Está precioso, no hay viento, lo cual ya es increíble. Es increíble, el cielo completamente celeste y bueno, estar acá tomando una cerveza en la peatonal es un privilegio, así que bueno, disfrutando el día y preparándome para la tarde, que más que nada es otra presentación del libro de Luca Prodan. Ahí también va a estar Rodrigo Espina, que es el director del documental Luca. Ajá. Y Ricardo Curtet, que no es un músico tan conocido, pero que formó parte de la primera formación de Sumo, antes que se llamase Sumo, cuando todavía estaban preparando lo que iba a ser la banda en Córdoba. Nomás llega Luca Prodan a la Argentina y él va a estar tocando mañana. Dentro de lo que es el festejo por el Día de la Primavera, que también hay otros festejos que organiza la municipalidad. Hoy toca Capanga y mañana toca Estelares, así que está todo medio conectado. Impresionante. Turco, te digo Turco porque todos acá te conocemos como el Turco Jalil, así que Turco, contanos un poco cómo arrancaste con esto de sumergirte en las investigaciones del rock, en empaparte acerca de toda la movida platense y empezar a darle voz y espacio en los medios de comunicación. Vos, en tu caso, trabajás hace muchos años en Radio Universidad de La Plata, que es un medio público, con lo cual, contanos un poco cómo fue que nació tu pasión por el rock, mezclándolo con tu otra pasión, que es el periodismo. De muy chico siempre fui comprador de discos, aunque no tuviese plata, iba tratando de informarme, también muy fanático de las revistas de rock de la época, hablo de mediados de la década del 70, tanto Expreso Imaginario como la revista Pelo o Rock and Pop formaban parte de mi lectura diaria. Y a partir de diferentes qué sé yo, arranqué también a hacer un programa de radio allá por el 88 en Radio Capital y a musicalizar un programa. Siempre fui muy fanático de los discos y creo que siempre buscaba maneras alternativas para seguir manteniendo esa pasión. Entonces, una de ellas, desde los 14, 15 años, empecé a pasar música y mis amigos, no sé, se compraban, armaban su equipo de audio y yo me compraba discos, ¿no? Con lo poco que ganábamos. Y después, bueno, ya empecé a laburar más profesionalmente como DJ. En aquella época no se llamaba DJ, sino éramos DJs. Pasaba música en el Bauen, laburaba para una agencia. Y bueno, y iba incrementando, más allá de que a veces la música que se pasaba en esas fiestas, que eran bastante formales, no era lo que yo más escuchaba, pero me permitía seguir conectado. Y ya de grande, me faltaban unas 7-8 materias para recibirme de abogado y no quería saber nada. ¿Abogado? Siempre, sí, estaba un poco más, de unas 10-12 materias. Y ya estaba recontra podrido porque era simplemente como mantener algo que sabía que cuando me recibía no iba a ejercer, porque cada vez me gustaba menos la profesión, o por lo menos lo que veía en esa época. Y ahí entro en periodismo, año creo que 89, y a los 2 años ya empecé a trabajar en el diario El Día, y cuando empecé a trabajar en El Día, que me demandaba muchísimo tiempo, año 91, dejé la facultad porque me daba cuenta que lo que más me interesaba era escribir, y un poco la facultad no me ofrecía esa herramienta que era la escritura. Y al mismo tiempo necesitaba, qué sé yo, bueno, iba de oyente a las materias de Martín Malarro o cuando daba un seminario, pero el diario me demandaba tanto tiempo y para poder terminar la carrera tenía que estar en la facultad. Era algo que necesario. Claro. Así que ahí, bueno, dejé la carrera y empecé a trabajar en el diario El Día. Entré en el suplemento joven de una manera bastante rara, porque había una... un día llevé notas de música diciéndole al editor de aquel momento de la parte de cultura, que era Lalo Panceira, que no me gustaba nada lo que salía en esas páginas y si les interesaba que actualizar un poco más lo que era la escena o lo que pasaba también en el rock internacional en aquel momento. Aparecía Nirvana, que fue toda una revolución. Y en La Plata también había una escena increíble con bandas como Peligrosos Gorriones, Peregrinos, Mister América. Era chiquita, pero se estaba generando algo. Y de pronto surgió una vacante de verano, empecé por 3 meses y quedé en espectáculos. Tuve mucha suerte en ese aspecto porque no tuve que pasar por otros suplementos. Por lo general, cuando entras al diario, siempre haces barriales, después baches y otra cosa. Y siempre laburé ahí en espectáculos con Lalo Panceira, que para mí es un referente y al que le tengo mucho cariño por lo que aprendí. Y bueno, y ya cuando el diario no me daba más posibilidades de aprendizaje, me metí en un taller de literario para ampliar la cuestión de la escritura con Gabriel Báñez, que ahí estuve como 5 años. Oscar, ¿te acordás cómo fueron esos primeros recitales que cubriste? Sí, la primera nota que hice no fue nada rockera, fue con Pimpinela en el Coliseo. Genial. Y yo iba de mala onda y me di cuenta que soy un tarado, porque creo que era un tarado en ese momento, porque ellos se dieron cuenta que yo no tenía oficio ni nada y me ayudaron en la nota y siempre los recuerdo con mucho cariño, y esa fue la primera. Pero antes de entrar al diario yo ya había escrito algunas notas sobre un concurso importante que hubo en el Boulevard del Sol, que se llamaba La Plata Rock, donde fue la primera vez que se visibilizó la escena, porque el Boulevard del Sol era un bar que estaba en 51, 1 y 2, al lado de la Casa Curuchet, y fue el primer concurso que se hizo y aparecieron 50 bandas de la nada, ¿no? Y durante un mes y medio iban tocando todos los grupos que participaban y finalmente se hizo una especie de selección final y ganó Peregrinos, que es la banda previa a Estelares, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue ese crecimiento tuyo y cómo fuiste viendo también cómo se fue modificando la escena rockera? Porque vos decías, bueno, eran poquitos, estaba Mister América, y ahora la verdad es que la cantidad de bandas que hay es increíble, cada vez hay más. ¿Cómo fue tu crecimiento y cómo vas surfeando, digamos, esta escena rockera de La Plata? Bueno, yo arranco en el 91 y ahí, bueno, era la escena de los bares y los pubs de La Plata era importante. Y también me daba cuenta que, bueno, en el diario El Día, por ejemplo, no se podía firmar. Nadie firmaba las notas. A mí me parecía que era fundamental que hubiese una, por lo menos una marca en cuanto al sentido, bueno, ¿quién opina sobre estas cuestiones? ¿Quién está dando la cara, no? Parecía como un diario sin gente, ¿no? Que eran todas notas impersonales. Y peleé mucho por la firma y no me dejaban firmar, entonces me pidieron un seudónimo. Y mi tío me dice, ponete Jalil al revés. Y durante 2 años firmé como Lilaj. Lo cual era paródico, porque Lilaj, tengo amigos que todavía me dicen Lilaj. Y nadie se daba cuenta, pues, ¿no? Claro. Y también aprendí eso, como a nadie le interesaba la escena rockera, el diario me daba mucha libertad. Entonces podía, para mí lo más importante era hacer convivir lo que sucedía afuera con lo que sucedía en la ciudad y también en la escena nacional. Y me parecía que era muy importante que todas las bandas hablasen y tuviesen como opinión en el diario. Por eso había muchas entrevistas y muchas bandas que no es como ahora que ya tienen un disco, tienen una producción, eran bandas que ni siquiera habían grabado un disco. Pero bueno, todas las semanas aparecía una nota contando esa historia de esos pibes que se juntaban en un garage a tocar. Y a partir de ahí también bueno, armar una especie de encuesta anual. Entonces salía la banda platense del año, esto fue año 92, que fue la primera encuesta, en donde cada músico con su fotito salía con su opinión, que cuál había sido el mejor disco del año, cuál había sido el mejor recital. Y eso me parecía como que era fundamental para que se conociese a la escena y al mismo tiempo hacerlo convivir con lo que sucedía afuera. Entonces había una nota de R.E.M., de los Beatles, y una nota Sergio Pángaro. Sí, pero a ver, Turco, la escena platense, la escena rockera platense que vos estás describiendo súper bien, y en esta articulación para que enganche, digamos, dentro de la venta con la escena nacional, digamos, se caracteriza por muchas particularidades. Un poco la reconstrucción esta que hacías de ir mucho a los bares en una época complicada, digo, los 90, ¿no? Un escenario de contexto muy opresivo también y de mucha crisis económica, pero al mismo tiempo una altísima producción que después terminó dando como resultado bandas muy importantes. Vos los nombrabas hoy, Peligrosos Gorriones, qué sé yo, Mister América, Estelares luego, Guasones, Don Lufardo, qué sé yo, hay como un montón de bandas que han surgido de esos años, pero ¿qué distinguía, pese a la diversidad de atmósferas que se ven en o que se veían y que se siguen viendo en el under platense, digamos, cómo las distinguías vos para describir y armar esta escena? O sea, ¿cómo, sí, qué características? Una especie de nexo, ¿no? Entre el público y las bandas. Para mí el rock platense tiene un sentido artístico mucho más interesante que a veces el rock capitalino y se puede comparar con el rock rosarino. El rock en Inglaterra o en varias ciudades de Estados Unidos surgió al calor de las universidades. Y la única ciudad de La Plata que tiene esa característica, y también porque es una ciudad chica, a escala humana, ¿no? La vamos mirando, era muy común que, no sé, alguien que estudiaba psicología, capaz que era la novia del cantante de una banda y al mismo tiempo iban a un taller o hacían un curso de cine, y bueno, todo eso hace al rock platense. Claro. Tiene la escenografía, las luces, Gustavo Astarita salió de la Facultad de Bellas Artes, la cofradía salió de la Facultad de Bellas Artes, los Redondos toman todo eso de la facultad. Entonces, sí, los Redondos le agregan una vuelta de rosca que puede ser interesante como marca identitaria del rock platense, que tiene que ver con el trabajo autogestivo e independiente. Sí, en los 90 no había otra manera que ser, claro, independiente, era muy difícil poder acceder. Bueno, de hecho, Gorriones accedió a un sello importante, pero no era lo más común. Y también volviendo a eso de los 90, era muy interesante esa situación. Al ver un vacío ideológico promovido desde las altas esferas, también los chicos se dedicaban al rock como una idea de la autenticidad y de lo creíble y de tener una posición ideológica. Y mucha gente que antes militaba tal vez en un partido, a través de una banda de rock, tal vez suene un poco disparatado, proponía un cambio en cuanto a denunciar un montón de cosas, más allá que el rock platense no tiene una cosa demagógica, no es explícito y tiene como un costado bastante arrogante por esto mismo de lo artístico. Yo me acuerdo una vez una nota del 97, 98, llamé a muchos periodistas de afuera, de Capital, y a algunos productores, y les preguntaba, bueno, y la nota era, se dice de mí, bueno, ¿qué es el rock platense? Y ellos, con muy buen criterio, y creo que mucho mejor lo ve la gente que vive por fuera de La Plata que los que vivimos adentro, uh-huh, entraban a dar estas características, ¿no? El cuidado en las letras, el cuidado en la escenografía, las tapas, siempre hay un fotógrafo amigo, hay un escenógrafo, las puestas en escena, los recitales en vivo, cómo se iba armando, y todo ese contenido artístico que me parece que es multidisciplinario, cosa que ahora es más común verlo en el rock, pero en la década del 90 no se veía tanto, y eso creo que marca al rock platense como una art rock, ¿no? Que, claro, que no todo, esta particularidad no se ve en todas las bandas, no sé, los Kings, los Rolling, muchas bandas importantes nacieron de escuelas de arte. Bueno, el rock platense viene de esa escuela de arte. Oscar, ¿cómo es? Vos hace un rato decías, cuando empecé a trabajar en El Día o paralelamente, hice un taller de narrativa. Me imagino que uno necesita herramientas para contarle al otro algo que uno le pasa por el cuerpo, que es la música, digamos. ¿Cómo haces para escribir sobre la música para alguien que... ¿Cómo le contás un recital a alguien que no estuvo ahí, por ejemplo? Hay una manera que me parece... Si vas a lo técnico, es un embole. Yo estudié saxo con Pablo Ledesma mucho tiempo y conocí algunas cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente musical. Y si hay algo que tiene el rock, y es algo muy interesante, que muchas veces lo más importante a veces no pasa arriba del escenario, o pasa por el costado, o pasa en un detalle, en un gesto del cantante, en una, no sé, en la vestimenta, o en otros detalles. Y me parece que siempre hay que tratar de conectar al rock, por ejemplo, digo, cuando haces una reseña y le tratás de explicar a alguien que no conoce nada de esa banda, tratar de relacionarlo con lo que tal vez él haya ya vivido, sus películas, sus libros, su entorno, el lugar. Entonces, bueno, me parece que hay muchas maneras de describir todo eso sin ser tan explícito, ¿no? Sin ser tan técnico y también sin adjetivizar tanto, claro, tratando de mostrar o de adornar a través de, no sé, detalles literarios, que no hay que excluirlos, tampoco hacerla lo bonzo, ¿no? Yo estuve allí y habla más el periodista que el músico o lo que sucedió. Muchas veces el periodismo de rock cae en estos peligros, ¿no? De ponerse en un lugar supremo cuando tu lugar es otro. Tal vez estar ahí en el medio de la gente y por debajo del escenario, no, nunca estás arriba del escenario. A veces creo que hay mucho periodismo de rock que se sube al escenario y quiere ocupar un lugar. Hay una cosa de cholulismo a veces que se puede notar de los periodistas de rock. Sí, qué sé yo, me crié en una época que no había periodistas de rock. Tal vez yo me destacaba porque no había otros, qué sé yo. Ahora me parece que hay mucha gente y hay gente que escribe realmente bien. Y hay un cuidado sobre algunos detalles que antes tal vez no existían. Igual hay que distinguir los que son presentadores más de música de rock y los que se la juegan un poco más por ser críticos de la música o inclusive ahora sucede un fenómeno desde hace varios años donde hay músicos reconocidos, digamos que yo, se me viene a la cabeza el Baiano, se me viene a la cabeza Palo Pandolfo, que devinieron en periodistas. Y bueno, que hacen programas específicos de música. El caso más emblemático es el de Roberto Pettinato. Claro, Pettinato, claro. Dirigía el Expreso Imaginario con 25 años, claro, antes de entrar a Sumo, y escribía muy, pero muy bien, tal vez de, qué sé yo, a veces al periodismo de rock le falta humor, a veces... Creo que tanto los periodistas se toman muy en serio su lugar y los músicos se toman muy en serio su lugar, entonces no puede haber ironía, ¿no? lo toman a mal, ¿no? Cuando uno critica o dice algo, dice, bueno, pero este es un músico frustrado, mirá lo que está diciendo. A veces creo que no se permite esa... si querés tomarlo con otra tranquilidad las cosas, o ser más relajados en algunas cuestiones. Nunca ningún periodista, y esto yo me acuerdo, no sé, en los 90, iba a algunas disquerías de la Bond Street y me decía, mirá, porque lo diga el CD de Clarín que este disco es 5 estrellas, yo no vendí un disco más. Y claro, eso es así. Una banda se fundamenta tocando mucho, mejorando, yendo a tocar a Capital, no quedándose a veces en La Plata, haciendo giras. Tal vez el fenómeno del mató a un policía motorizado sea el más específico. Claro. Te puede gustar o no la banda, para seguro, mí son increíbles, son realmente muy buenos, pero ellos tocan en donde sea, y han, desde el principio hacían eso. Si vos te querés, quedás esperando un productor, si querés esperar que un periodista descubra tu genio y cómo el mundo no se ha dado cuenta, bueno, ahí creo que estás un poco perdido. Por eso me parece que hay muchas alternativas alrededor del periodismo de rock y también desde qué lugar te podés ubicar. Y me parece que hay muchas maneras de hablar de una banda sin ser tan explícito, sin ser tan tajante, ubicándote vos. No sé, yo hice el libro de Luca y en el prefacio pongo, juro que nunca tomé una ginebra con Luca. Claro. Y eso lo hago para explicar desde qué lugar estoy hablando. Entonces me parece que también tiene que ir por ahí, saber el lugar que vos ocupás. Vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando con Oscar Jalil. Él es periodista de acá de la ciudad de La Plata. Tiene un programa de radio en FM Universidad que se llama Los Detectives Salvajes, que va todos los días a las 20 horas por FM Universidad junto con Fernando Magistrali. Y además es el autor de un libro que se presenta hoy en la ciudad de Montehermoso a las 19 horas. Así que ojalá nos escuche la gente de Montehermoso, que se llama Luca Prodan, Libertad Divino Tesoro. Contanos un poco cómo fue este trabajo que te mandaste, que además te llevó mucho tiempo, te implicó muchos viajes, viajes espirituales y viajes concretos, porque hiciste un recorrido tremendo por distintas ciudades donde había vivido Luca Prodan. Así que contanos cómo fue ese proceso que devino en un libro que, por supuesto, vamos a leer y vamos a comprar. Y vamos a sortear. Y hoy sorteamos acá en nuestro programa. Estamos esperando el... Sí, sí, sí. Lo vamos a sortear ya. El libro arrancó por una propuesta de Planeta, porque uno de los editores de Planeta había sido editor mío en Irrecuptibles, una revista que es la licencia argentina de una revista francesa de rock, y yo laburé mucho tiempo con él y sabía de algunos laburos que yo había hecho en Rolling Stone sobre Sumo, pero jamás se me hubiese ocurrido la posibilidad de presentar un proyecto. Mirá, quiero hacer la biografía de Luca Prodan, porque sé que sabía en aquella época previamente que era algo bastante complicado, más que nada porque los allegados a Sumo no eran muy afectos de hablar, había pasado mucho tiempo, se había hecho, no el documental de Espina, que es muy bueno, sino otra película, la película de Jorge Cosia, Luca Vive, que había sido un espanto, y todos los allegados a Luca quedaron bastante molestos por eso, incluso su hermano. Y bueno, cuando surgió la propuesta empecé, yo estaba laburando en el Centro Cultural de las Malvinas, en ese momento me faltaban 6 meses de gestión, ya no quería saber más nada, y digo, mirá, dejá que termine y arranco. Y arranqué en el verano del 2012 en Córdoba con Andrea Prodan, que era fundamental, su hermano. Yo quería que se contara en el libro toda la historia previa al nacimiento, claro, de Luca, la historia familiar, que es muy interesante. Y después, bueno, me casé y como viaje de bodas había la posibilidad de ir a Europa, así que la convencí a mi mujer para que me acompañara a algunos lugares. La luna de miel mezcla trabajo. Sí, bueno, pero era la Roma, así, no tenía ningún problema ir al panteón, ir a lugares que andaba Luca. Y además, y la verdad que no tenía, no hay por qué tener ningún problema con hacer esa luna de miel. No, por eso, pero digo, no fue que me pagué el viaje para, era parte del proyecto de la boda y bueno. Genial. Y estuvimos en Londres también, y Andrea Prodan me armó como una guía Luca de Roma y de Londres. Qué copado. Cuando fuiste a Córdoba te tiró ahí los puntos. Sí, con Andrea yo lo conozco hace bastante por un especial que se hizo de Luca Prodan para la revista Rolling Stone. Yo ahí entro a Rolling Stone en el año 2002. Y al poco tiempo lo convencí para que viniese a laburar a La Plata. Él tuvo un programa que se llamaba Metiendo Puga, donde traía los vinilos de Luca. Sí. Primero todos los sábados y después creo que salía los viernes. Estuvo 2 años viniendo con los discos. Venía gente a la radio en la época que no existían las selfies a sacarse fotos con Luca o a traerle el hijo y decirle, con Andrea, perdón, y decirle, bueno, mira, mi hijo se llama Luca por tu hermano. Era un lugar de peregrinación, universidad. Tuvimos que restaurar una bandeja porque ya no se usaban más las bandejas para vinilos. Y fue una experiencia preciosa porque además él es actor, llevaba bandas todo el tiempo, la gente estaba emocionada de estar hablando con el hermano de Luca, que también tiene una banda llamada Roma Pagana. Y bueno, y ahí empezó un proceso de 4 años, o 3 años y medio, donde ya casi al final yo no sabía si iba a salir el libro porque me había metido en un quilombo varo. Tenía más de 90 entrevistas, muchísimos testimonios, y no sabía por dónde empezar. Entrevistas en Europa un montón también. No, en Europa no hice tantas. No. Casi todas fueron las de acá. Qué sé yo, pues, tuve la suerte que después de, no sé, 35 años, volviese a la Argentina Stephanie Nuttall, que es la primera baterista de Sumo, que vino porque es amiga tiene amigos por Facebook que la invitaban, y bueno, vino y le pude hacer la entrevista acá. Y además en Londres estuve 3 días nomás, así que no había mucho tiempo. Fui a la casa, recorrí algunos lugares así, pero no tanto. Y bueno, y el libro terminó siendo una biografía coral donde son 19 capítulos donde hablan todos los participantes de estas 90 entrevistas y van contando un poco. Es como una gran rompecabezas donde cada capítulo tiene una contextualización. A mí me interesaba mucho contar al lugar que cayó Luca, 1980. Él pasó, vivió los 4 gobiernos, los 4 presidentes militares de la Argentina. Llegó con Videla y terminó con Viñón a fines del 83. Y vivía en Hurlingham, y muy cerquita estaba Campo de Mayo, de donde salieron los 4 presidentes. Vivía en una época represiva, todo lo que era ya en democracia, el sistema represivo estaba intacto, seguía habiendo razias, si estabas en un bar te seguían metiendo en cana. Bueno, todo eso está contado, y lo que significó el under porteño, no solamente en cuanto al rock, sino lo que cambió en cuanto a la manera de ver el arte, y lo que pelearon esos tipos cuando no había posibilidades de grabar, cuando no había posibilidades de ser famoso, y un montón de cuestiones que hoy son muy particulares, que ya las damos como por entendidas. Bueno, en esa época no había teléfono, no sé, Luca vivía viajando en tren porque era miope y nunca aprendió a manejar un auto, y bueno, cuestiones así, que tenía que hacer 5 cuadras para llamar a su novia en una estación de servicio. Sí, y uno se enamora, que ya estabas enamorado del personaje y de la banda, y te terminaste, digamos, de enamorar absolutamente, seguramente, con todo esto que estás contando, que está plasmado en el libro. Habrá sido una experiencia fabulosa, ¿no, Turco? Sí, porque no me veía haciendo un libro, y realmente te lo digo en serio, ¿no? Y me metí tanto en la historia que, y además, quería que saliese bien, o por lo menos quería quedar yo conforme. Y me costó bastante porque algunas entrevistas fueron muy difíciles de pautar, muchos no querían hablar. Diego Arnedo hasta último momento no quería hablar, es un tipo que nunca habla. Mónica Strom, su novia argentina, pidió un compromiso de la editorial para ver sus dichos porque quería que quedara claro lo que iba a salir en el libro. Por supuesto, yo le dije a los de Planeta, firmen lo que sea, porque es fundamental que hable su novia. Y así, bueno, cada entrevista tiene una historia, pero bueno, es muy largo de contar. No, y está buenísimo que quede este suspenso para que la gente compre el libro. Hoy lo sorteamos aquí en el programa. Últimas preguntas, Turco. ¿Cómo ves sintéticamente la escena actual rockera platense? ¿Cómo ves el tema de la independencia y esta situación que viene pasando puntualmente en la ciudad de La Plata de el cierre sistemático de los lugares donde las bandas pueden mostrarse y esta ausencia de apoyo municipal, gubernamental, estatal a la hora de promover la cultura musical platense? Me parece que a pesar de todas estas restricciones y que tal vez la mayor restricción sucedió después de Cromañón, donde en Capital se cerraron muchísimos lugares y algunos lugares se cerraban por las dudas, en La Plata no existió tanto esa restricción y gracias a esa posibilidad una escena se hace tocando y con lugares, si no es imposible. Claro. Y por otro lado, me parece que es un muy buen momento. Cualquier chico que tenga una buena computadora, sabe manejarla y con cierta imaginación puede grabar un disco, cosa que hace 15 o 20 años no existía. Pero volviendo a lo otro, al cierre de lugares, me parece que siempre pasa lo mismo en la ciudad. No sé, siempre vivimos hablando de un prestigio cultural y la ciudad es bastante chata en ese aspecto, en cuanto, y hablo también del Diario El Día y de otros. Si la cuestión no genera dinero, no sirve. Pero a pesar de todo eso, sigue habiendo montones de radios que difunden cultura platense, que tiene que ver con fotografía, con teatro, con pintura. Y creo que ahí está la validez. Igual esperar del Estado que subvencione el arte, yo creo que es bastante difícil y tal vez las mejores experiencias no han salido de ahí. Por supuesto que me parece que siempre miramos hacia adelante y es peor que lo que sucedió antes. Creo que, no sé, la experiencia de Pura Vida demuestra que si nos movemos y si peleamos por lo que creemos que es justo, las cosas se revierten. Igual es un desgaste terrible, ¿no? Por cada lugar que cierren, tener que hacer marchas, armar toda una red solidaria en cuanto a eso. Pero por otro lado creo que la escena es muy rica en ese aspecto, porque a través de la tecnología y a través también, no sé, La Plata, los mejores profesores los tenés en La Plata. Si querés estudiar guitarra, estudiás con los maestros del jazz. Y, claro. Y todas esas cuestiones hacen, la vuelven muy particular a la ciudad. Pero el panorama no es muy beneficioso en cuanto, digo, a la mirada del Estado y a veces a la mirada de los medios privados. Por supuesto está, bueno, ahora Radio Provincia está pasando por un muy mal momento, se la quiere vaciar, una radio, universidad tiene mucha difusión, pero a veces no se escucha o se escucha mal, otra cosa que el rectorado o la universidad nunca ayudó a mejorar un medio público, con un buen transmisor, con una buena antena. Nosotros tenemos que hacer, no sé, pelear por tener un buen streaming. Y eso me parece que es un poco vergonzoso, ¿no? Creo que La Plata tiene eso, ¿no? Que a veces la cultura la hacen los trabajadores, no la hacen los funcionarios. Y acá también meto a la gente a la presidencia de la universidad y a cómo se labura en un ente que supuestamente es mucho más sensible que el Estado provincial. Se supone que la universidad tendría que apoyar. Nosotros a veces cruzás Plaza Italia y Radio Universidad no se escucha. Claro. Y eso es muy desgastante. Es muy feo laburar en un medio y que ese medio no llegue a la gente y que la gente diga, che, no la escucho, se cortó la luz. No, es que no tenemos un buen transmisor. Sí, que se vacíe un proyecto comunicacional público, plural, democrático y bueno, no se reinvierta para que eso se desarrolle. Estamos hablando con el Turco Jalil. Muchísimas gracias, Oscar, por esta comunicación con Señal de Base. No, gracias a ustedes, por favor. Contanos el chivo, rapidito, Monte Hermoso, hoy, 19 horas, ¿en dónde? Es en el centro de conferencias, es todo muy cerquita, queda por acá, es muy cerquita del centro, la calle no me acuerdo ahora en este momento. Bueno, pero disfruta tu cerveza de mediodía. Bueno, estoy con Nando Magistral y el otro detective salvaje también, así me acompaña hoy en la presentación. Fabuloso. Y bueno, muchísimas gracias por este contacto con Señal de Base y a seguir difundiendo el rock platense. Un beso. Bueno, muchísimas gracias, un beso para ustedes. Estábamos hablando con Oscar Jalil, autor del libro Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro, un hombre esencial en la escena, para construir la escena del rock platense. Digo, el rock platense se difunde en este momento por blogs, redes sociales, emisoras radiales, suplementos de rock, en fin, nada. Aquel que quiera escuchar al Turco Jalil hablar de todo esto que sabe y más, lo puede hacer de lunes a viernes a las 20 con Fernando Magistral y en Radio Universidad con Los Detectives Salvajes. Así que los invitamos a escucharlos. Y los seguimos rockeando. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Soportar las decepciones. Tirado en el sofá sin mirar, intentaré calmar estos dolores. Dame una ayuda para poder continuar. Despierto en mi lugar sin pensar, esperaré llegar desesperado. Ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Se realizaron las elecciones de delegados por el Sindicato de Prensa Bonaerense. Este viernes 23 de septiembre, los y las trabajadoras de prensa de la región eligieron a sus representantes de los respectivos lugares de trabajo. Se eligieron delegados por redacción, administración y publicidad del diario El Día, por oficinas de prensa estatales, representantes por medios digitales, corresponsalías, por radios, por canales de televisión. Del mismo modo, se eligieron delegados de Radio Provincia, Agencia de Diarios Bonaerenses, y después de 15 años de lucha que llevaron a cabo los despedidos del diario Hoy, también hubo elecciones de delegados dentro del medio. Viedma. Hubo audiencias por el conflicto en el diario Noticias de la Costa. Los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma participaron el lunes y el viernes de una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro. Allí le exigieron al empresario Mauro Masachesi, hijo de la pareja propietaria, el pago de los salarios y aguinaldos adeudados. La empresa se comprometió a no despedir más trabajadores y pagar las deudas con los despedidos y actuales trabajadores. Escuchamos las palabras de Nelson Namuncurá, secretario general del Sindicato de Prensa de Viedma. En la audiencia se resolvió que en el día de hoy van a terminar de pagar el sueldo, el diario se comprometió a pagar los sueldos en el día de hoy, se comprometió a que los próximos meses, de aquí en adelante, los salarios se van a pagar en los primeros días del mes, como habíamos acordado oportunamente en la Secretaría de Trabajo. También ellos habían enviado una propuesta de pago de aguinaldo en tres cuotas, que fue rechazada. La Asamblea de Trabajadores resolvió que está bien, por la crisis económica que atraviesa la empresa, como una buena voluntad, aceptaríamos el pago del aguinaldo completo, o sea, del medio aguinaldo de mitad de año y fin de año, en tres cuotas, pero a pagarse entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Otra cuestión que se analizó es el tema de las desvinculaciones y los despidos. Pedimos que no haya más despidos, que no haya más toque de personal. La empresa está de acuerdo, pero no dijo que no podía comprometerse a darlo por escrito, pero sí a que nos juntemos en algún momento, en alguna mesa de negociación que va a haber, para cuando haya algún caso en particular. Por el momento no va a haber más despido en noticias. Santa Fe firmó el acuerdo paritario. La Asociación de Prensa de Santa Fe acordó con las patronales un incremento salarial de un 33% en ítems de convenio, con una suma fija adicional de 6.000 pesos. El acuerdo comprende todas las ramas: gráfica, televisión, radio y páginas web. El aumento conseguido constituye un gran logro de la lucha de los trabajadores de prensa, la cual incluyó asambleas, movilizaciones callejeras y una medida de fuerza contundente e histórica como lo fue el paro del pasado 12 de agosto. Tiempo Argentino cumplió 5 meses en manos de sus trabajadores. El 19 de abril fue la primera edición de la nueva etapa del diario como cooperativa. En 150 días publicaron 23 ediciones financiadas en un 75% con el apoyo de los socios y compradores. Los trabajadores de Tiempo destacan que el sistema de periodismo autogestivo no solo permite sostener fuentes de trabajo genuinas, sino que garantiza la independencia del medio al sostenerlo con sus propios lectores. Durante estos meses, Tiempo logró convertirse en fuente de trabajo para 100 periodistas y cientos de familias cuyo empleo se vincula a la cadena productiva del medio. Escuchamos a Alejandro Wall, periodista e integrante de la cooperativa Por Más Tiempo. Esta semana que acaba de pasar cumplimos la cooperativa Por Más Tiempo, 5 meses de autogestión. Para nosotros nos llena de orgullo poder llegar hasta acá, sobre todo porque sacar un diario todos los domingos y sostener una página web como un proyecto autogestivo es producto de la lucha que hemos dado a partir del vaciamiento de Tiempo Argentino y del Grupo 23 por parte de los empresarios Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, continuado por Mariano Martínez Rojas, con absoluta complicidad, porque no solamente tuvieron vínculos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino también con el actual de Mauricio Macri. Y nosotros continuamos esa lucha, a pesar incluso hasta de las patotas, pudimos seguir adelante, y todo eso es fruto obviamente de la organización, de nuestra organización como compañeros, de nuestra organización de base, de nuestra organización gremial, con apoyo del CIPREVA, por supuesto de la FATBREN y de todos nuestros compañeros y colegas del gremio de prensa que han estado siempre al lado nuestro. Córdoba, se viene el Congreso de Trabajadores de Prensa. El próximo jueves 29 y viernes 30 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Villa María, Córdoba, el 33º Congreso de Trabajadores de Prensa y el 6º Encuentro de Trabajadores y Trabajadoras Autogestionado. Entre otras actividades, habrá un debate sobre la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, se conocerá la historia del Círculo de Prensa de Córdoba y se realizará una charla-debate sobre los 70 años del Estatuto del Periodista Profesional. Alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo.